Lele. Yengo Flow. Para que sepa. Los tres chiflao. Hebreo. Este es el combo que no se deja nunca. MD Lele, las armas secretas con Yengo Flow. En la calle vivo, en la calle muero. Pa' que me mates tú, te matamos primero. En la calle vivo, en la calle muero. Pa' que me mates tú, te matamos primero. Secret Family, no se muevan. Si cruzan la raya se quedan. Es para tanto rostro, donde la pauta es muy lele. Te meto 70 en la cara pa' que breve. Ponte chipote pa' que la mierda por la boca bote. Los boquetes acá en el pecho son grandose. Te juegan la pirueta, te vamos a enterrar el vivo. Venimos de la calle y si te la metes la tibia. Dile Hebreo que para todo en la acera quedan feo. Estamos muy por encima, de aquí yo no los veo. Respira por manga, te desangra. Si te pillo en la janga, que jode con la familia y se enfanga. Seguimos pa'lante, no hay reversa. Por lírica gruesa, papi, mis vocales aquí pesan. Me muerto, no me vele, guapo que te desmantele. Sigue partiendo culo, llego flow con esto y dele. En la calle vivo, en la calle muero. Pa' que me mates tú, te matamos primero. En la calle vivo, en la calle muero. Pa' que me mates tú, te matamos primero. Los tres chiflados, pronosticando huracanes. Con más combo que los talibanes, jueguense la maroma. Que al menos con yo 20 sigue coma. La montaña no pa' mí, la montaña pa' Mahoma. Toma, Ñengo, bájalo de vaya. Cantamos los del mapa, todito en jaya. Vaya que la calle está muy violenta. Y siempre estamos ready con los de 30. Full record y la familia secreta. Andamos con la FN sacando creta, no se meta. En camisa 12 barras, en la calle por su boca paga su cara. En la calle vivo, en la calle muero. Pa' que me mates tú, te matamos primero. En la calle vivo, en la calle muero. Pa' que me mates tú, te matamos primero. Prefiero vivir guerreando que vivir asustado y corriendo. Ando con Lele y Ñengo, preparen su bulto. Matando puerquito oculto. De estos tiros en la parte y se meten con culto. Insulto, con lo mío te compromete. De 40 para arriba son los boquetes. Mete que en el mapa está mal garete. Chipete y mucho 4-7. Pa' tu comentario iba pa'l tapete. Contigo voy a probar la Glock 27. Siete pies pa' lo que enterramos. La cosa no es tan como empezamos. Ñengo, Endo y Lele lo que mandamos. Y en tu madre socio pues nos cagamos. Tigre Family, Family. En la calle vivo, en la calle muero. Pa' que me mates tú, te matamos primero. En la calle vivo, en la calle muero. Pa' que me mates tú, te matamos primero. Andy Lele, las armas secretas con Ñengo Flow. Hebreo, los tres chiflao. Featuring, ya tú sabes, papi. Secret Family, la familia verdadera, viste. Los demás son más pecas que un puesto de 30. Ya tú sabes, Hebreo, el 3 en 1. Ustedes saben que estamos haciendo ruido, ustedes no son sordos. Oíste, su gobierno pasó como el de Sila, ahora nos toca a nosotros. Pepe, Fekel, dile que en el mapa estamos bien ready. Y ustedes, ¿están ready? Pa' correr, pa' correr. Endo y Lele, las armas secretas. Con Ñengo Flow, Flow, hermano. Estamos bien ready, oíste. Con Hebreo, el 3 en 1.